Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 148 de La Otra Oreja, subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook nos podés buscar, hacerte amigo, amiga, amigue, amigue, amigroba. En La Otra Oreja, ahí están los links para escuchar los programas anteriores. Hay otras orejas, por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes, en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa, en El Camino, entre Mar del Plata y Miramar, Radio Asamblea, Radio La Colectiva, Contagio Radio de Bogotá, allá vamos, Colombia. La red de radios independientes próximas a Nueva York, y acá en La Tribu, en el 88.7 o www.fmlatribu.com. Ya estamos empezando a oler la yerba, dentro de un poquito la vamos a cebar con yerba Mbopicuay de los compañeros de Bulnes 14, donde ahí la compramos. O sea, hay yerbas de distintas cooperativas, pero nos gusta la Mbopicuay porque es como estable, no es muy fuerte, pero es estable todo el tiempo. En la operación está Paula Prati, muchas gracias Paula, sombrero en cabeza. Está Maga en la asistencia, en la locución, y saludamos por el día del locutor pasado y de la locutora Liliana Daunes y Quique Pessoa. Qué locutores, qué lujo que tenemos. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja, pero sin antes. No vamos a empezar sin antes avisar de un programa en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, en México. El programa de Chiapas a Contrapelo, del 10 al 14 de agosto. Lo propone Batzil Kopp, una escuela de idiomas y centro cultural apoyando los proyectos alternativos independientes de Chiapas. Además de la enseñanza de las lenguas mayas, el tzotzil en su contexto sociocultural histórico, en base a la idea de que pensamiento, lenguaje y realidad son una identidad que permite integrar las distintas formas comunicativas y de interacción. Ahí hay más información en batzilkopp.org, allá en Chiapas, ganas de ir, del 10 al 14 de agosto en San Cristóbal de las Casas. También tenemos que anunciar que el sábado 11 de julio a las 22 está Leo Maslía. Vamos a tratar de ir a verlo. En Borges 1975, cuyo lugar, nuevo lugar, se llama Borges 1975, casualmente. Acá en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, gracias a Yamila de la Fuente, que hace la prensa. Y Silvia Majul, también una tipa bárbara que nos invita muchas veces a conciertos, a recitales, nos convida y lo proponemos. Que vean por YouTube Doña Ubenza, Mariana Carrizo, buenísimo, buenísimo, hecho con lanas, una cosa estupenda, Doña Ubenza, Mariana Carrizo, coincidimos aquí con Paula en este video, ¿no? Es hermosísimo el tema y la resolución en YouTube es fantástica. Nuevas técnicas a viejos temas, ¿no? A temas bien folclóricos argentinos. Y vamos a... también vamos a anunciar Tango Negro, el 8 de julio allá en el Tazo, estuvieron la semana pasada en el programa y nos quedaron ganas de seguir compartiendo algunos temas. Uno de ellos, Milonga de mis amores, un clásico con Tursi y Pedro Lawrence. Vamos a la cortina y el tema. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y del disco Quinteto Negro La Boca, otro de los discos, no es el de Tangos Libertarios, que presentaron la semana pasada en el programa anterior, el Quinteto Negro La Boca. Estuvieron Pablo, Gustavo, estuvieron por acá. Bueno, también nos dejaron otro disco, donde también está Severino, La Patagonia Rebelde, que hemos pasado con Osvaldo Bayer, con Malena D'Alessio, de Actitud María Marta. Vamos a escuchar un tango, ¿sí? una milonga, la milonga de mis amores, ahí de Contursi y Lawrence, por la otra oreja. Escuchando en la otra oreja. La otra orejita. Hace mucho que no nos presentaba Zoe esta sección de la otra orejita y tenemos con nosotros un libro disco, El tango es puro cuento, una producción del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, una producción donde fundamentalmente está Federico Misraji, y Luis Longhi y Guillermo Fernández en la voz. Y vamos a pasar un tema bellísimo, ¿eh? Gracias a compañeros y compañeras, maestras, docentes, que nos dicen, señorita María, empezamos el tema y lo pisamos. Ahí está la armónica de Franco Luciani. Un día nos va a tener que hacer hasta siempre, ¿eh? Entro a las 8:15 cada día, ella me mira como mira siempre. Cada vez que me mira, tengo el pupitre todavía desacomodado cuando de historia y de geografía me habla sin parar. Señorita María, yo entro le puedo explicar. Entro a las 8:15 cada día. Ella me mira como mira siempre cada vez que mira. Tengo el pupitre todavía desacomodado cuando de historia o de geografía me habla sin parar. Digo sí que quiero cuando me pregunta de algo si yo quiero. Digo no, no quiero cuando no la entiendo y siento un desconsuelo. Camina así, con los botones arbolados, cerquita mío como mami cuando vamos al mercado. Señorita María, se manchó el delantal, la manzana está verde, San Martín no da más. Si los Andes se cruzan, yo me animo a cruzar. Si Belgrano me presta la bandera y el mar. Señorita María, yo le puedo explicar. San Martín y Belgrano no se cruzan jamás. Una arranca en Boedo, la otra cerca de acá. La manzana si es roja, yo quisiera probar. Suena el recreo, salgo al patio y la mañana cambia de colores como los olores de las noches largas. Se me hace tarde, pensando que se va a hacer tarde, pero no me importa como no me importa conocer el mar. Digo sí que quiero cuando me pregunta de algo, si yo quiero, digo no, no quiero cuando no la entiendo y me habla un compañero. Se pone así, como diciendo cosas importantes. Remedios y Francia, Chapeyú, La Prida y Brunel Almirante. Señorita María, se manchó el delantal, la manzana está verde, San Martín no da más. Si los Andes se cruzan, yo me animo a cruzar. Si Belgrano me presta la bandera y el mar. Señorita María, yo le puedo explicar. San Martín y Belgrano no se cruzan jamás. Una arranca en Boedo, la otra cerca de acá. La manzana si es roja, yo quisiera probar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y seguimos recorriendo El tango es puro cuento, este libro disco hermoso, unas ilustraciones, cada tema tiene una ilustración maravillosa y entre ellos Alfredo Sabat, Tute, Troche, Gabriel Sainz, Federico Calvi, como ilustradores de cada tema. Y entre los que ponen su voz, además de Guillermo Fernández, está Pedro Aznar, Alejandro Dolina, Omar Mollo, Franco Luciani, ya lo escuchamos, Ligia Piro, qué voz, el chino Walter Laborde también. Y a quien vamos a escuchar ahora es a un tema donde está el negro Fontova, Confusión. La conocí en un kiosco comprando las figuritas. Es casi una historia de amor. La conocí en un kiosco comprando las figuritas. Ella pidió cerealitas, Coca-Cola y Bonobó. Me regaló una sonrisa y supe cómo se llamaba. Y me rajé pa' mi casa a escribirle una canción. Comenzaba con su nombre, continuaba con sus ojos. Describía mi vergüenza el día que la conocí. Las metáforas fluían, las ideas me brotaban. Era el tango de mi vida cuando se cortó la luz. Papá, no pagaste la luz, papá. ¡Hija! ¡El viejo no pagó la luz! ¡Dios mío, otra vez! ¿Cómo se va a cortar la luz? Si no la guardé en la compu fue porque estaba inspirado y porque justo mi vieja me mandó hasta el almacén. Perdí toda la poesía y la guita de la leche y ayudó a mi olvido el reto que me tuve que comer. Comenzaba con su nombre que rimaba con hermosa. Con dulce o lavandina, con alpiste o algodón. Me parece que era Rosa, Olga, Susi o Catalina. Solo sé que era divina como el centro de un bombón. De dulce de leche o de menta. No, de menta no. No, no, de dulce de leche. Continuaba con sus ojos que eran verdes como el sol. ¡No! El sol es amarillo como el living del doctor. Me parece que era china y su padre tucumano. También que tenía un hermano que era arquero en New South Wales. ¡No! No fue Newell's, fue en Chacarita, él era un sepulturero. Tenía un primo carpintero y otro hermano que era gay. Responsable y lapidario, laburaba con cajones. Ah, no, el tipo era mueblero y muy amigo de Gardel. Ah, Gardel era el tucumano que cantaba chacareras. Pregúntenselo a mi abuela que vivía en Pehuajó. ¿Pehuajó? ¿Pehuajó? Manuelita. Manuelita se llamaba. Se llamaba Manuelita. Y ahora que ya tengo el nombre, este tango se acabó. Y dedicamos estos dos temas a muchos compañeros y compañeras maestras, sobre todo a Lucía, a punto de tener su hijo, también una compañera que es la que nos prestó este libro disco, El tango es puro cuento, del cual escuchábamos dos temas. Vale la pena tenerlo, está bueno. Y me parece que se viene, en relación a los docentes, se viene la próxima sección. No necesitamos educación. No necesitamos la falta de control mental. No al sarcasmo oscuro en la clase. Profesores, Dejen a los niños en paz. ¡Hey, profesores! Dejen a los niños en paz. Al fin de cuentas, es solo otro ladrillo en la pared. La otra oreja subversiva. Ahí estamos, pero si estamos en la otra oreja subversiva... ¡Ahí está! ¡Se vienen los mariachi! ¡La pared de Pink Floyd! Just another brick in the wall.